llamas más y te nublas en un pensamiento. Ya no queda más que un baúl tan lleno de recuerdos. Esta soledad que se ha vuelto una rutina en mi vida. ¿Qué le voy a hacer? Yo con mi guitarra y tú en cada cantina. Soy solo un secreto que tú llevas dentro a cada momento. Te pongo en silencio y esto no se termina. Pero también sabes salir corriendo. En la tempestad, a mí sola me golpea el viento. No voy a esperar que otra vez llueve en mi cuerpo el deseo. Electricidad que se funde a fuego y se va, se termina. Soy solo un secreto que tú llevas dentro a cada momento. Te nombro en silencio. Soy solo un secreto. Termina.